se complicó desde su inicio porque siempre tuvimos esta, digamos, esta falta de luz. A nosotros nos perjudica esto de que no tengamos luz porque yo soy la que hago las guardias nocturnas, pero sinceramente tendría que entender solamente en un caso de emergencia porque no puedo, digamos, inyectar, que lo he hecho, pero con las chicas que me alumbraron con lamparitas, que no es bueno, no se puede, muchas cosas, que es muy necesario en un centro de salud que haya la luz, para, ya sea para inyectar, para medicar, para lo que fuese. Y sobre todo, que es lo, para mí lo más importante y lo más triste, es la realidad que tenemos que dejar desprotegida a la gente por las vacunas, porque las vacunas al centro, con nosotros no tenemos luz, tenemos que derivar a la Secretaría de Salud, por el tiempo que se solucione nuestro problema eléctrico. Esa es la preocupación principal nuestra, de que pase esas cosas.